Hola, sí, bueno, el día de ayer se hizo una presentación, una nueva presentación en el amparo Islima, que contiene todos, es el amparo judicial contra todos los proyectos que se han presentado de autovía, porque todo se ha ido acumulando ahí. Y bueno, lo último que teníamos era ya un pedido desesperado de medida cautelar para que reside en este momento en el Tribunal Superior de Justicia, en el cual, y a partir prácticamente de una casualidad, el tribunal, antes de tomar la decisión, decide pedir que se actualice a la Secretaría de Ambiente, le pide que actualice cuál era la situación de los recursos que se habían presentado y todas la situación actual, el statu quo, digamos, ante la Secretaría de Ambiente acerca de la obra. Y nos encontramos con una sorpresa. Bueno, por supuesto, hubo recursos administrativos, presentan los recursos, explican que los recursos fueron rechazados por motivos realmente curiosos, ¿no? Parece que no fueron admitidos por la imposibilidad de los administrados de abrir los archivos, como si fuera que por un tema puramente virtual o, digamos, de manejo de sistema, se los rechazaron. Pero bueno, dejemos de lado eso, que no es lo central, sino que casi por casualidad nos enteramos de que hubo modificaciones a la traza. Han hecho modificaciones y lo impli y lo y lo y nos lo cuenta nada más y nada menos que la Secretaría de Ambiente y nada más y nada menos que al Tribunal Superior de Justicia. Que se hicieron modificaciones. Presenta una nota, adjunta una nota a la Secretaría de Ambiente del 24 de enero del 2022. Yo quiero recordarle a la audiencia que el llamado a licitación de la obra se hizo el 7 de enero. Por lo tanto, el 24 de enero recién avisa a la Secretaría de Ambiente, ¿sí? Perdón, avisa a Camino de la Sierra que se hicieron modificaciones. Estudios posteriores, hubo estudios posteriores, alegan que hubo modificaciones planimétricas a los fines de optimizar el trazado a las condiciones topográficas. Me pregunto qué cambió en las condiciones topográficas. Las condiciones topográficas las tendrían que haber analizado antes, no después de que obtuvieron la licencia ambiental. Entonces, bueno, de esta manera, así casi solapadamente, casi como sin querer, la Secretaría de Ambiente nos está diciendo a través de un oficio del Tribunal Superior de Justicia, digamos. Ni hablemos que la comunidad no se enteró de esto, ni tampoco el Tribunal Superior de Justicia, por cierto, porque si bien adjuntan esta nota posterior a la licitación y demás, no adjuntan, no acompañan los documentos que establecen estos cambios, ¿no? Estas modificaciones a la traza. Así que, en definitiva, tenemos una traza que desconocemos. Por supuesto que desconoce la comunidad y ahora hasta el TCJ lo desconoce porque tampoco acompaña a la Secretaría de Ambiente al expediente cuáles han sido concretamente las modificaciones introducidas a la traza de la autovía de Punilla que la empresa Camino de la Sierra pretende hacer con la policía y con la gendarmería. Digamos, es decir, por la fuerza prácticamente ya a esta altura, ¿no? Eso por una parte, no sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. La duda que me queda es, o sea, ustedes presentan este escrito en referencia a este cambio de traza que les informó el propio Tribunal Superior de Justicia. Es decir, de que el Tribunal Superior de Justicia ya se notificó de esto, no hacía falta reiterárselo en todo caso. Esto, bueno, no quería entrar en los detalles, pero si quieren, los entramos, digamos. El Tribunal Superior de Justicia acompañó, digamos, un cierto nivel de ocultamiento de información porque nos corre un. En primer lugar, pide una medida que se llama de mejor proveer. Es decir, el tribunal tiene para las causas, sobre todo las causas ambientales, pero en general, en términos generales, la posibilidad de pedir información por más que nadie se la pida, por más que nadie lo motive a eso. El tribunal pidió a la Secretaría de Ambiente que explique cómo era la situación de la obra el día de hoy en relación a los recursos que se hubieran interpuesto y en las distintas notas o presentaciones que se pueden haber hecho. La Secretaría de Ambiente le contesta le contesta esto que te estoy diciendo. Entre otras cosas le dice, no, sí, bueno, hubo unos recursos. Pero además de eso, ahí le explica, aparte se modificó la traza, porque acá le acompaña una nota de Camino a la Sierra que me avisa que, se modificó la traza. Pero eso es todo lo que hace. No le dice cómo se modificó, ni por dónde va a pasar, ni qué se cambió, ni quiénes que iban a ser expropiados ya no lo serían, o quiénes no iban a ser expropiados y lo van a pasar a ser. Es decir, no explica absolutamente nada. Simplemente acompaña la nota, una nota de Secretaría de Ambiente presentada, perdón, una nota de Camino de la Sierra presentada a la Secretaría de Ambiente, sin cargo de fecha, sin nada, en donde de alguna manera explica que hubo un cambio en la traza y que se acompañan esas modificaciones, pero luego esas modificaciones tampoco las podemos ver y tampoco se le presenta al TCJ. Supuestamente Secretaría Camino de la Sierra se la dio a Secretaría de Ambiente. Ahora bien, no nos enteramos nosotros de la situación, porque no nos corrieron un traslado y pedimos que nos muestren. Y recién ahí cuando nos muestran, el Tribunal Superior de Justicia nos muestra la información, porque está obligada a hacerlo, lógicamente, ahí vemos que había un cambio de traza y que si no nos avivábamos, esto pasaba de largo. Entonces, esto es lo que hay que difundir y esto es lo que la población tiene que saber. Han cambiado la traza y la han cambiado por abajo de la mesa y no nos enteramos y no nos íbamos a enterar. Entonces, esto es lo que tiene que saber la comunidad. Y que han cambiado la traza y que la licencia ambiental, en su artículo 5, dice con absoluta, prístina y transparente claridad, si hay cambios en las condiciones, la licencia de las condiciones de la obra, según lo que se evaluó en el procedimiento de evaluación ambiental, la obra caduca. Por lo tanto, considero que la licencia está caduca en este momento. Es lo que acabamos de decirle al TCJ y es lo que hay que decirle a la comunidad. Esta obra ya está caída. No pueden continuar porque han modificado la traza que originalmente habían presentado. Este es el dato. Por otra parte, además, también le hicimos saber al TCJ acerca de las últimas manifestaciones de las comunidades originarias que se manifiestan con total también claridad y contundencia acerca de que no han sido consultadas según la consulta previa, libre e informada, que obliga, según el convenio 169 de la OIT, a los estados a establecer, a introducir, a realizar carácter previo a una obra. Entonces hemos acompañado esta documentación, le estamos haciendo saber al TCJ que este elemento esencial también falta o brilla por su ausencia en todo este procedimiento y por lo tanto la obra adolece de un vicio mortal prácticamente, que es esta falta de consulta previa, libre e informada, y debe retrotraerse y arrancar todo esto de nuevo. El TCJ, ante esa información que le llega a Secretaría de Ambiente, ¿no debería tomar una decisión a pesar o más allá de lo que ustedes presenten? Sí, por supuesto que la tendría que hacer. Nosotros, de todas maneras, lo estamos acompañando a través de nuestros argumentos y de nuestra posición para refrescarle esta situación y, por supuesto, hacer las reservas constitucionales pertinentes, ¿no? Es decir, si no actúa, eventualmente recurriremos ante la Corte Suprema de Justicia y ante los organismos que correspondan para seguir cuestionando. Más allá de la obra, y esto la audiencia lo tiene que saber, la autovía no es el problema ya. Ya nos estamos encontrando frente a un serio problema de legalidad, ¿sí? Entonces, no es que me gusta o no me gustan los cuatro carriles. Es un tema que ya se ha dado o se ha dado la oportunidad para esa discusión. Ahora estamos hablando de la legalidad. Evidentemente, esta obra carece totalmente de toda legalidad porque cada vez le vamos encontrando más más huecos, más grietas, más problemas, sí, más resistencia popular también, es decir, se está cayendo sola la obra, ¿no? A pesar de que el gobierno, por supuesto, al estilo de las recuerda un poco a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Es decir, está tirando edificios, está haciendo voltear edificios apenas puede como para demostrar su poder, pero bueno, esto evidentemente no solamente encuentra una seria resistencia de la comunidad, sino que además y va encontrando grietas legales muy importantes, demasiado contundentes, insuperables, digamos. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque se ha apurado, ha hecho todo en el apuro. Este apuro también muestra por qué han tenido que cambiar la traza, porque no pueden tener problemas planimétricos a esta altura, ¿no? Ya han pasado más de un año y medio de que arrancaron con el proyecto. Lo que pasa es que estaban tan apurados para encontrarnos distraídos en el medio de una pandemia, para hacer todo lo más rápido posible sin que nos demos cuenta, que bueno, ese apuro le ha jugado en contra y han tenido que hacer cambios planimétricos porque evidentemente los estudios iniciales que habían hecho no eran suficientes, como bien lo advertimos en la audiencia pública, ¿no? René, en tu criterio como abogado, ¿vos crees que la gente estaría en condiciones de bloquear el avance de las máquinas, bueno, señalando todas estas irregularidades que vos mencionás? No, bueno, yo de ninguna manera puedo sostener o arengar o de alguna manera sugerir que la gente realice algún tipo de actividad en ese sentido. Bueno, obviamente debemos cuidar todos los medios pacíficos, estamos para eso, estamos introduciendo estos recursos y argumentando y leyendo y acompañando pruebas para convencer al tribunal que tiene que tomar la decisión, que lo que le estamos pidiendo, concretamente lo que se está discutiendo en el TSJ, por cierto, Juan, es la medida cautelar, específica, concreta y exclusivamente, digamos, porque este amparo y todo este proceso está dentro del ámbito de la Cámara de Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba, pero la Cámara se consideró que la decisión acerca de la medida cautelar la debía tomar el TSJ, por eso estamos discutiéndolo ahí. Por lo tanto, y el TSJ ha tomado cartas en el asunto, por eso estas medidas de mejor proveer, ¿no? En donde el tribunal le pide más información a la Secretaría de Ambiente, y resulta que la información que nos da la Secretaría de Ambiente sigue, digamos, abriendo la brecha, ¿no? Mostrándonos nuevas ilegalidades. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, por supuesto. Es dramática la situación, o mejor dicho, es dramática para ellos, porque cada vez como que se embarran más, cada vez profundizan más la gigantesca distancia entre la legalidad y lo que están haciendo. Entonces, obviamente, existe, cada vez se refuerza más, si es a lo que apunta tu pregunta, la posición del ciudadano como defensor ambiental. Y por lo tanto, nos da más fuerza para resistir en el buen sentido. No, a veces uno no quiere poner con cierta blandura, no hace falta endurecerse tanto, porque si uno se endurece demasiado se quiebra. Entonces hay que ser blandos, atentos, por eso estamos en el TSJ presentando las distintas situaciones, replanteando, tratando de convencer a los jueces para que tomen una decisión antes de que nos encontremos ante esta situación que me decís vos, que a mí me parece que es ya un extremo, digamos, que quieran hacer la obra con la gendarmería y la policía metiendo palos. Me parece que no da para los tiempos que corren, a menos que nos querramos parecer a, ya te digo, a Ucrania, o que nos queramos parecer a esos países que están en guerra, digamos. Me pregunto si no estamos en una guerra en definitiva, ¿no? Es decir, si la gente tiene que poner el cuerpo para defender su ambiente, con todas las ilegalidades que hay, ¿no? Quiero nuevamente recordarlo, porque si hubieran hecho un proceso verdaderamente empático, participativo, realmente abierto, si hubieran escuchado, si nos hubiéramos sentado, quizás sería distinta la situación, pero han hecho las cosas de una manera bastante contraria a eso, ¿no? Mostrando todo el tiempo pura y exclusivamente la fuerza como fundamento, digamos, de la legitimidad. Y la fuerza ya desde las mediados del siglo XIX en el país, y te diría en el mundo, ya ha dejado de ser el justificativo de las acciones, ¿no? René, muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hablamos con René Amsler sobre la situación del amparo presentado para frenar, para denunciar las irregularidades en el proyecto de autovía. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Valle de Punilla, Noticias. Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga para acá! con 44 minutos en la República Argentina. Estamos actualizando información a esta hora, una información que llega desde la ciudad de Carlos Paz. La variante Omicron está en las aguas residuales de Punilla. También se hallaron rastros de los principales afluentes que tiene el embalse del lago Carlos Paz. Los investigadores del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba confirmaron que el genoma de la variante Omicron se encuentra en las aguas residuales del Valle de Punilla, al tiempo que confirmaban su presencia en el lago San Roque. El informe realizado por la investigadora Gisela Massachesi confirma las sospechas de los especialistas tras el pico de contagios con esta variante que se registró a fines de diciembre y principio de enero en toda la provincia de Córdoba. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de gastroenteritis virales y sarampión del Instituto de Virología Dr. Vanela de la Universidad de Córdoba en el marco de los proyectos de investigación SARS-CoV-2, esterovirus y otros marcadores de contaminación fecal en aguas residuales y recreativas de la cuenca del lago San Roque de la provincia de Córdoba. Se analizaron muestras de 8 puntos ubicados en Villa Carlos Paz y alrededores que confirmaban que también hay restos de Omicron en el río San Antonio, en el arroyo Los Chorrillos y en el río Cosquín, lo que vuelve a poner en evidencia la necesidad de abordar la situación sanitaria del embalse en forma regional. 8:46 a.m. Panoticias. Noticias Panamericanas. 8:46 a.m. en la República Argentina, 8:46. Municipales de Valle Hermoso tendrán un aumento salarial del 56%. En el día de ayer, martes, la Municipalidad de Valle Hermoso acordó con sus trabajadores un incremento salarial del 56% acumulativo en 6 pagos durante el año 2022. En este acuerdo también se establecía un sueldo mínimo para becados, incrementándolo a 27.000 pesos. Esto se suma a los anuncios del pase a planta permanente de 5 empleados y 8 personas que pasarán a ser contratados. Este acuerdo será abonado en 6 etapas, comenzando por el 12% en el mes corriente de marzo, un 8% en el mes de mayo, un 6% en agosto, un 5% en octubre, un 8% en diciembre y la última del 7% en febrero del año 2023. El monto del refrigerio también se incrementó a 2.500 pesos. De este modo, la ciudad de Valle Hermoso se posiciona como la primera de la ciudad del corredor de Punilla en cerrar paritarias en este año 2022. Pananoticias. Noticias Panamericanas. Nos vamos a San Marcos Sierras. Presentaron un mapa virtual para conocer el territorio Camichingón. Las comunidades indígenas Taipichín y Tulián presentaron junto a un equipo de extensión de la Universidad de Córdoba una cartografía social que releva sitios arqueológicos y ceremoniales en el territorio de San Marcos Sierras. Este sitio se puede visitar en taipichin.ffih.unc.edu.ar. Es una página de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba y es una manera de mostrar un trabajo de investigación que llevó 6 años. Durante la presentación, Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Tulián, recordaba que uno de los causantes del proyecto fue un intento de explotación minera en los cerros Blanco y Negro que generó la alarma y la urgencia por lograr la protección del lugar ante el incumplimiento de la ley 26.160 de relevamiento de tierras indígenas. Nosotros sabíamos que en ese sector había muchos vestigios arqueológicos que se estaban por destruir porque veíamos la grandura de las máquinas y sabemos que apenas se mete una pala ya empiezan las obras, agrega Juan Carlos Tulián de la comunidad Taipichín en diálogo con una radio Muchas Voces. Con eso empezaban las conversaciones con la universidad y se dio una extensión para que ellos hagan este relevamiento. Mientras tanto, Carolina Ávila, antropóloga que forma parte del equipo, destacaba la experiencia y aprendizaje que le generó el proyecto. Sabíamos que íbamos a registrar memoria. Lo que no sabíamos y nos sorprendió es que las comunidades nos iban a estar invitando permanentemente a caminar el territorio. Una sorpresa y un aprendizaje, dijo la científica en referencia al trabajo realizado con las comunidades originarias de San Marcos Sierras. Y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. Tractorazo en Córdoba. En el día de ayer, productores rurales marcharon contra las retenciones. Tras las protestas de ayer martes, los productores rurales autoconvocados estaban exigiendo a la dirigencia nacional acciones gremiales concretas, movilización a Capital Federal y el paro agropecuario indeterminado, entre otras acciones. Cerca de 40 tractores participaban ayer en la mañana de la protesta de productores agropecuarios autoconvocados en la zona de Altos Fierros, que se movilizaban desde las 8 de la mañana y luego recorrieron parte de la ruta 36 hasta llegar a la circunvalación de Córdoba cerca de las 10:30. La medida fue convocada luego que el gobierno nacional anunciara el sábado pasado que las retenciones de la harina y el aceite de soja subirían del 31 al 33% como parte de un paquete de medidas para frenar la inflación. Es hora que CAME, UIA, ADMIRA y diferentes cámaras y gremios obreros empresariales que viven del trabajo del campo se pongan los pantalones. Es hora que el comercio y la industria se pongan en pie de guerra contra el chavismo, indicaban los productores autoconvocados unidos en sus redes sociales. Cabe recordar que hubo una protesta similar en la provincia de Entre Ríos, con una movilización de productores por la ruta 14, uniendo las ciudades de Ceibas con la de Gualeguaychú. Al finalizar la misma, los productores del sur de la provincia declaraban el estado de alerta y movilización y solicitaban a la mesa de enlace que fije día, lugar y hora para una gran convocatoria de productores con el fin de expresar el rechazo a las políticas oficiales. 8 de la mañana, 51 minutos en la República Argentina. A esta hora, 16 grados la temperatura.